Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su campeón. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Una semana más, estamos a tu lado. Ya nos conoces en este programa dedicado al rock nacional, que se llama Trovador Urbano. Un placer para el que te habla David Calderón, el estar contigo la próxima hora, como siempre trayéndote las mejores novedades, también los grandes clásicos y, como no, también la poesía, siempre aderezado por tu compañía, que es lo más importante para nosotros y, sin lugar a dudas, que estés a la escucha de todas estas bandas que te seguimos proponiendo. 26 años ya en antena, en diferentes lugares y desde donde nos estés escuchando ahora mismo, y siempre un placer estar contigo en este año que ya estamos casi acabando, en este 2020. trovadorurbanoradio@gmail.com es el lugar donde nos puedes escribir para cualquier propuesta, para cualquier historia. También tenemos nuestro grupo de Facebook, que es Trovador Urbano, y nuestro podcast para que escuches programas antiguos, que es asaltomatarradiorock.com/evento/trovador. Y nos vamos hasta tierras vascas. Nos vamos a escuchar el trabajo de una banda con vocalista femenina al frente, que se llaman Pleura. Sale estos días a través de Maldito Records y es una banda muy curiosa porque puedes encontrarte desde metal, desde rock, en pop incluso, y también donde esa voz melodiosa de su vocalista trabaja mucho en consonancia con la melodía y hace un trabajo intenso pero a la vez cercano. Vamos a escuchar a Pleura con este Bacarrilqueta, a ver que lo diga bien, Bacarrilqueta, ese es el nombre completo de este álbum, y el corte que escuchas para arrancar la nueva edición del programa es este Nun Zalbiza. Ahí están, son Pleura, como siempre, gracias por la escucha. Bandera bera, tentara itzuliko. Nola jakin excelente banda, como te digo, Pleura, y además con vocalista femenina, parte que empieza también a abrirse y se adentran dentro nuestras compañeras de la guitarra, del bajo, de las baterías. En definitiva, son parte completa de una banda de rock como las que te venimos ofreciendo. En este caso sí que nos acercamos a un cantautor, a este valenciano que ya hemos estado entrevistando en el programa, que es Chua, y que sacó este Renacer, un fantástico trabajo donde también se hace bastante mención y bastante homenaje a nuestras compañeras, y en este caso nos acercamos hasta el séptimo corte de este Renacer, que es este A veces. Ahí escuchas a Chua. A veces la vida me trastoca los pasos, tuerzo mi camino y ando ciego de vino y rosas. A veces el reloj no para de moverse y me desespero por no aprovechar mi tiempo. Y a veces vuelves a abrir mi puerta y a veces me trastocan los muebles de mi cabeza. A veces me pierdo por las calles que envenenan mi cabeza y abandono a la suerte mis principios y peleas. A veces me acostumbro a estar solo y me escondo sin que me echen de menos, sin que me echen de menos. Siempre los pasos se dan, el tiempo pasa, tu cabeza no para y el asfalto está para andar. Siempre los sentidos despiertan y se engañan cuando quieres, porque a veces esa no es tu realidad. A veces el asfalto me resulta aburrido. A veces mis gafas se empañan y mis oídos no quieren escuchar. A veces los sentidos me engañan y voy a tientas. A veces me engañan otros y me doy de bruces contra la realidad. Siempre los pasos se dan, el tiempo pasa, tu cabeza no para y el asfalto está para andar. Siempre los sentidos despiertan y se engañan cuando quieres, porque a veces esa no es tu realidad. Pusimos el habla con Javi, que es vocalista y guitarrista de la formación en guipuzcoana de Las Arte, La Fase, que sacó hace poco tiempo un fantástico disco de hard rock denominado Reset. Ahí te dejo con las palabras de esta fantástica banda euskalduna, La Fase. pandemia su cuarto trabajo que han denominado Reset y que, bueno, antes de ir a hablar con de sus compañeros, le quiero, bueno, dar las gracias por estar unos minutos en Trovador Urbano. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Pues estoy genial. No me voy a quejar. Estoy bien. Fantástico, Javi. Tus compañeros de viaje para este Reset han sido Rafa a la batería y a los coros, Jesús al teclado y a los coros y Gonzalo al bajo y a los coros. Sois los que habéis conformado, además, jugando con el número, el cuarto trabajo de la banda La Fase. Exacto. Así pues, es. Un trabajo que nos vuelve a traer a la máxima actualidad, una banda que además en este año 2020 celebráis 25 años, todo un, bueno, aunque haya habido un parón, muchos años, ¿no?, ya de carretera. Exacto, hemos hecho 25 años y además el parón fue importante, fue un paréntesis tremendo, y ahora desde el 2017 que activamos la banda otra vez, sacando el disco Énfasis, bueno, pues la intención era hasta que esto dure y se pueda aguantar, pues ir haciendo cositas, ¿no? Nada más, vais del tirón, ¿eh? No habéis parado desde el año 2017, una actividad importante en estudio. Bueno, ahí había ganas, ¿no?, después de ese parón, y la verdad es que además con este Reset ponéis el punto culminante a vuestra carrera en espera de lo que queda, ¿no? Sí, estamos muy contentos porque, bueno, este disco lo sacamos en agosto y en un año muy complicado y muy feo. Queríamos sacarlo, teníamos muchas cosas ya preparadas finales del 2019 y entonces los primeros meses que coincidieron ya pues con la pandemia, con el confinamiento y cosas así, bueno, pero hemos tenido opción igual de dedicarnos a ese trabajo y no a los trabajos a los que nos dedicamos para ganar dinero por otro lado, ¿no? Como digo yo. Entonces, bueno, nos hemos podido concentrar y así ha sido. Hemos hecho, bueno, pues un trabajo curioso en el que recoge un poco de todo, ¿no? Un trabajo, centrándonos en lo que es la obra musical, repleto de hits, repleto de grandes temas, temas muy cuidados, tanto en composición como en letras, y también en producción. Habéis tirado la casa por la ventana y yo creo que eso ha quedado bien reflejado en Reset. Bueno, en verdad hemos tirado la casa por la ventana, sobre todo en horas que se han metido, porque es una autoproducción. Yo creo que igual en alguna otra ocasión ya habré comentado en otra entrevista, nosotros nos autoproducimos. Esto tiene sus cosas buenas y cosas malas, sabemos que tenemos más limitaciones, pero es verdad que con el tiempo vamos aprendiendo a hacer las cosas y esta vez yo creo que, bueno, por lo que ha opinado toda la gente en general, hemos acertado bastante con el sonido final y con la sensación de transmitir pues nuestro toque, vamos a decir, en un 2020 y, bueno, aprovechando temas, sí, mezclados, esto es una cosa que ya hablaremos, pero mezclados de temporadas distintas, pero en verdad sí que recoge nuestro toque, suena a La Fase, y creo que suena bien el disco. La verdad que para ser autoproducción, todo el mundo nos lo ha dicho que le gusta y que ha quedado muy muy bajo, ¿no?, el trabajo. Y variado de estilo, porque tratáis desde la OR al hard rock, el rock melódico, hay pintedad también de heavy metal. Bueno, en definitiva, es un trabajo muy muy abierto dentro de un estilo muy complicado en nuestro país. Sí, ahí lo has dado. Nosotros, en verdad, bueno, tengo que comentar, siempre aprovecho que en paralelo tenemos, todavía está vivo, el proyecto de Everlevel. Everlevel en realidad es la raíz de todo esto, la raíz de La Fase incluso, y es el que prácticamente recogía siempre en las carpetas de las composiciones las canciones madre, vamos a decir así, para que luego vayan dirigidas a ser La Fase o a dejarlas como Everlevel, ¿no?, en inglés. Entonces, de esa carpeta general han salido los temas que sí que tenían que ver con temas que iban en el listado, que hubieran entrado en el disco del 95 y que se quedaron fuera, simplemente ya por número y cantidad de canciones que debían haber entrado, ¿no? Otras porque igual gustaron menos al productor en ese momento y, bueno, siempre hay que elegir. Y luego hay otras que están en media temporada, del año 2000, justo cuando Arca, el proyecto entre el teclista, mi compañero Jesús y yo, hicimos ese trabajo también. Pues hay temas de esa época concretamente y luego algunos pues paridas entre 2019 y 2020, hablando claro. Habéis acompañado Reset también con un pendrive donde se incluyen algunos extras y también vuestro primer concierto, curioso para además pues los primeros que se pusieron en contacto para hacerse tanto con Reset como con este pendrive tuvieran un regalo extra. ¿Habéis pensado en reeditarlo, Javi? Sí. Sí, esto se nos terminó enseguida. Bueno, nos imaginábamos que gustaría la idea, yo creo que fue bonito, y enseguida se pulieron las unidades. Lo tenemos en mente porque es verdad que ha causado una impresión muy guapa en la gente, y es verdad que es como un recuerdo. Los que no nos vieron y los que además desaparecimos de repente, que tengan eso, aunque sea con esa calidad, porque se ha hecho todo lo posible por rescatar de VHS, ¿no? Y llevarlo a un formato pues, actual y, bueno, un poco comprimido, un poco en tamaño pequeño de pantalla para que no pierda demasiado, y el sonido es aceptable, pero sobre todo lo que importa es qué significa, ¿no? Tener eso, que fue como un poco el estreno de aquel disco que sacamos en 95 y que luego de repente, pues, ese grupo que desapareció, ¿no? Sí que lo tenemos en mente, el poder hacer disponible otra vez esto. Pues esto ya, video, ya nos queda, Javi, simplemente cómo se pueden hacer con Resen. Nosotros decimos que es una magnífica obra, no solamente para los amantes del AOR, del hard rock melódico, sino en definitiva para todos los amantes del rock. ¿Cómo pueden llegar hasta este reset de la fase? Bueno, lo tienen muy fácil. En realidad, por Facebook, que es un poco nuestra ventana al mundo, hablando claro, ahí pueden contactar por el Messenger propio, también del perfil de la banda o del mío, como Javi la fase banda. Ahí pueden contactar y nosotros los enviamos gustosos. Es un trabajo que hacemos a pie a gusto, además. O sea que es la manera fácil de contactar con nosotros a través del Facebook y nosotros enviamos las copias y ya está. Es fácil. Enhorabuena por Reset, Javi, y seguimos en contacto. Pues muchas gracias por estos ratillos y desde luego que seguiremos en contacto. Un fuerte abrazo, Agur. Un abrazo, Agur. Oh, Excelente, el hard rock de esta formación guipuzcoana, que son la fase donde no vamos a salir, vamos a seguir en aquellas fantásticas tierras. Con Letagin volvemos a escuchar el euskera como marca para arrancar sus propuestas vocalistas. En este caso, como bien te digo, Letagin sacaban un trabajo homónimo, estos 7 cortes, del cual nos quedamos escuchando de esta banda guipuzcoana, Voltaya Altua. Letagin, ahí los tienes. Dejamos el norte, nos acercamos hasta tierras leonesas para escuchar la segunda obra de una banda que ya conocimos en su momento y que empezaron en el año 2017. La verdad es que tienen dos trabajos, dos largas duraciones, con, bien te digo, a través de su música, una música donde la eclecticidad dentro del metal tiene manga ancha y te puedes encontrar referentes importantes dentro de diferentes estilos en esta banda leonesa que son Corvus V, que acaban de sacar este Advenai. Vamos a irles conociendo, vamos a escuchar este segundo trabajo con el corte denominado falsas heridas, que suena de esta manera. Ahí están los que te hablo, estos leoneses, que son Corvus V. Nos vamos hasta Navarra, nos acercamos a conocer este primer trabajo de esta banda que se denomina Nihil Rage, una fantástica banda de thrash metal muy técnico que roza en algunos momentos, sobre todo por las voces, el death metal. Vamos a irles conociendo, nos llega a través de Blood Fight Death, el sello barcelonés, con este Merciless War que suena de esta manera, gente joven haciendo caña. Vámonos hasta Navarra con estos Nihil Rage. We'll be right back. Qué bello en este paseo el verde manto del lecho, donde las alturas oxigenan penetrando el sol tibio. Aquí en la montaña perdida todo es posible. Si sueñas tocas la cima y si amas tocas el cielo. Cada estación del año es un regalo muy preciado, donde jugar con las flores y hacer castillos de nieve helados. Por eso, en él me hallo. Aquí tengo mi hogar, en mi cabaña veo atardeceres que hablan de un mañana. No pretendo convencerte que no hagas daño a mi calma. Deja que el viento fuerte entre sin miedo cada mañana. aquel Welcome to Hell de los míticos Venom, una de las primeras bandas pioneras del black metal y del thrash. Recordándote que te quiero felicitar estos días de fiestas, en estos días de Navidades, de Año Nuevo y de Reyes, que oye, que este año, que ha sido un año difícil, el 2020, pues que se porte de la manera que lo tiene que hacer en días tan especiales y tan mágicos, sobre todo para los niños. También, cómo no recordar que el rock también es cultura y que a nuestros chicos, que están en otra época diferente, pues hay que también enseñarles lo que nos gusta y lo que te propongo semana a semana en este programa radiofónico que se llama Trovador Urbano, que nos trae hasta Madrid, nos trae hasta ese sonido de finales de los años 60, principios de los años 70, también del hard rock. Te hablo además porque tienen vocalista femenina al frente, estos Blacktown Band. Como bien te digo, una formación que te puede recordar en pinceladas a, cómo no, la reina en aquellos años como era Janis Joplin, pero también a muchas otras corrientes de aquella interesantísima época de experimentación. Nos acercamos a escuchar a esta fantástica banda Blacktown Band, que nos han gustado mucho y que te proponemos, ya que nos ha llegado hace pocos días, One, Two and Three Men. Ahí tienes a estos madrileños que son Blacktown Band. Yeah. Se está acercando el final del programa y nos vamos hasta Córdoba. Nos vamos a escuchar Tiempo, que es el nuevo trabajo de esta banda, como te digo, cordobesa, que son Presagio, aunque realmente es PR3Sagio, para que te quedes bien con el nombre de esta banda, que a través de este Tiempo nos acerca un hard rock muy interesante, con muy buena producción, con temas trabajados y que no te van a dejar indiferentes, aunque también no se centran tan solo en el sonido del hard rock y abren un poco el abanico para que pueda atrapar a más público exigente, ¿no?, dentro de nuestro rock. Vamos a escuchar Ególatra, que es con el que conocemos por primera vez este Tiempo el nuevo trabajo de estos Presagio. Recuerda, con 3 en vez de la E. Ahí están, Presagio desde Córdoba. Muy curioso además el formato en el que nos lo han hecho llegar, una especie de pendrive tarjeta, que la verdad es que además como recuerdo para coleccionistas puede ser chulo e interesante. Es lo que tiene, nos reinventamos, esto avanza, no para, y Trovador Urbano termina en el día de hoy. Como siempre, un auténtico placer el haber estado contigo estos, como bien te digo siempre, 60 minutos dedicados al mejor rock nacional. Ha sido un placer para el que te habla David Calderón, como siempre, y además en estos días, como bien te decía anteriormente, especiales, recordándote que lo pases muy bien, disfrútalos, ten cuidado, que estamos en unos momentos complicados y que pronto, y seguro el año 2021, nos volverá a dar muchísimas alegrías y volveremos a esa ansiada normalidad. trovadorurbanoradio@gmail.com para que nos hagas llegar tu música, tus referencias, lo que te apetezca. También, cómo no, a través de nuestro grupo de Facebook puedes estar al día de todo lo que vamos proponiéndote de manera digital en Trovador Urbano, y también nuestro podcast que es Asalto Mata, radiorock.com/evento/trovador, donde puedes escuchar programas anteriores. Lo dicho, pasa unas felices fiestas, feliz año nuevo, que los reyes te traigan muchas cosas y, como siempre, darte las gracias por la escucha. Vámonos hasta 1980. Vamos a escuchar a un referente, a un padre, a todo para el rock nacional, a Leño, aquel Más Madera nos traía un tema que yo creo que a todos nos encanta y que en más de una ocasión lo hemos puesto y lo hemos sentido en nuestro corazón. La noche de que te hable, como bien te digo, para cerrar esta nueva edición del programa Leño. Gracias por la escucha. Hasta la próxima semana. Se os quiere. Llores, por favor, vístete, se acaba.